Gran gusto de recibir al doctor Cristian Cruz desde Chile, que nos permite, nosotros empezamos hablando con Cristian de derechos humanos y creo que es lo que seguimos haciendo, tocando como tocan los derechos humanos en todas las áreas del accionar de las personas. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día, Ángeles, y como siempre a tus radioescuchas. Bueno, Chile, que tenemos que darle seguimiento, que ha empezado una etapa nueva y que en estos días se anunciaba y ocurrió que el presidente iba a hacer una especie de balance, ¿no?, de este primer tiempo, que parece que fuera más largo de lo que es, como que han pasado muchas cosas. Claro, porque ha tenido obviamente una posición con mucha capacidad de difundir, ¿cierto?, de usar los medios de prensa para atacar y cuestionar. Yo creo que no tan solo al nuevo gobierno, sino principalmente las posibilidades de cambio, aterrorizando, y solo a muestra de ejemplo un botón, lograron levantar y que el presidente señalase que no va a expropiar los fondos de pensiones, o sea, que va a presentar un proyecto en ese sentido, lo cual es simplemente absurdo, porque dicen, mire, eso no está en la nueva constitución o en el modelo. Bueno, tampoco está que los autos pueden cruzar con rojo los semáforos. Claro. Y bueno, nadie fue capaz de usar esa u otra lógica, además que la nueva propuesta de Carta Magna indica que en caso de expropiación se debe pagar de manera previa. Entonces es absurdo que usted expropie X pagando X. Bueno, en ese caso no se llama expropiación, claro. Porque además estamos hablando de dinero, no de un bien mueble o inmueble. O sea que para expropiar hay que pagarle primero. Efectivamente, y que además es lógico. Le estás comprando, si entonces, sí. Efectivamente, una compra forzosa, pero si le están comprando, además que fondo de pensiones es dinero, entonces si le están pagando dinero por dinero, carece de toda lógica. Claro. Y ahí, ahora, esa es una de las críticas. Entonces, en este mar de críticas, obviamente el gobierno no ha tenido una adecuada difusión, ha tenido unos desaciertos, como por ejemplo la ministra del Interior, fue mal informada, yo creo que con mala intención, por una funcionaria leal al gobierno de Piñera, que uno de los vuelos de los migrantes retornados a Venezuela volvió el avión con todos ellos. Entonces ella manifiesta esto, pero lo dice en un tono, porque las formas importan, como ministra del Interior. Claro. Imagínense usted, o sea, era como una reunión de club de amigos, y además yo felicito, dijo el anterior gobierno, por haber escondido tan bien esto. Entonces, lo primero obviamente molesta a la oposición, y lo segundo yo creo que a la mayoría, porque ¿cómo usted va a felicitar cuando se esconde ese hecho? Primero, no ocurrió, ella fue mal informada, pero usted no puede felicitar cuando se esconde un hecho grave. O sea, es no entender nada. Yo entiendo que usó la ironía, pero cuando su mensaje no se entiende y felicita el mal, estamos complicados. Sí. Sin duda. Esta semana se conoció que la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de resolución declarando a la coordinadora Arauco Malleco y otras organizaciones mapuche como asociaciones ilegales y terroristas. Bueno, también se incluyó en esa categoría a otras agrupaciones mapuche, ¿no? Varias. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica? Bueno, primero, no tienen facultades, pero justamente es parte de esta campaña de comunicación, de difusión, donde han ido ganando espacio en sectores quizás más proclives o que votaron por el actual gobierno. Y se entiende porque siempre el terror y el miedo funciona. Funciona, y cuando tú tienes a un líder de la coordinadora Arauco Malleco llamando, no recuerdo sus palabras textuales, si a la sublevación, a la lucha armada, pero no había, obviamente que uno puede estar cierto que está hablando del uso de armas de fuego. Entonces, yo no creo que las tengan, no creo que si las tienen las usen, no ha variado para mí mucho lo que está sucediendo en la Araucanía en el último tiempo. Pero cuando usted discursea aquello, sí. Bueno, los medios obviamente hacen eco, y me imagino que en la desesperación muchos estarán de acuerdo. O sea, yo no no me parece que esa sea la manera de abordar el conflicto, ¿cierto? Claro. La problemática. Todos los gobiernos dicen hay una deuda con el mundo mapuche, pero aparte de este reconocimiento a la deuda, es poco lo que han hecho de manera efectiva. Entonces, hay otros que toman la acción. Tenemos asesinados, torturados, lesionados en las comunidades mapuches. Y eso obviamente que va generando rabia, frustración, con un discurso de las autoridades, incluso de Piñera, tenemos una deuda con el mundo mapuche. Bueno, entonces me reconocen la legitimidad sí. de mi lucha, del contenido, ahora las fuerzas que son fundamentales. Entonces, bueno, esto es un juego y yo no entiendo qué es lo que, o sea, no soy capaz de avizorar lo que va a pasar, pero está complicado. Ahora la Fiscalía del Ministerio Público formalizó a dos marinos, un oficial y un suboficial, por haber dado muerte a un joven mapuche en el último trimestre del gobierno de Piñera, justamente en la Araucanía. Se dieron a conocer las conversaciones, los diálogos entre ellos y claramente, disculpe la expresión, pero me parece que estamos frente a un psicópata hablando, tratando a los mapuches de indios y la grosería de rigor. Sí. Entonces eso demuestra una odiosidad, un menosprecio, diciendo a mí me da lo mismo, si aquí hay mujer y si se me muere algún enfermo, a mí no me importa, yo voy a cortar la ruta. Eso decía el marino. Claro. Entonces, y eso no lo va a hacer, ni lo va a decir, ni lo hubiese hecho los sectores acomodados en determinado momento. Los marinos, para su información, se acuartelaron en la zona cuando los fueron a detener, en la zona, en el cuartel respectivo. Impresentable, y el gobierno no dice nada. El gobierno, yo sé que está en una situación frágil, pero no se puede mostrar delicadeza frente a actos de desacato de la autoridad. O sea, porque si no, el mensaje corre para todos. ¿Por qué yo tengo que hacer caso? Frente a algo que considero injusto. Los marinos consideran injusto que hayan ido a detener a dos de los funcionarios responsables de dar muerte a una persona desarmada que estaba en su casa y que no estaba, incluso bajo la lógica militar, participando de ninguna acción. Está claro, está claro. ¿Cómo juega en todo esto este anuncio que hizo el presidente de la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas? ¿Esto te parece? Esto es a nivel institucional, obviamente, ¿no? Es un crecimiento de la sí. institucionalidad. ¿Esto será favorable? ¿Cómo podrá jugar? Sí, yo creo que es favorable. Los discursos, la palabra, termina construyendo realidad. Le da el énfasis que se necesita. Pero la verdad, mire, a modo de ejemplo, previo a las elecciones, un grupo de independientes propuso que la gente, a través de una consulta incluso online, designase un candidato. Bueno, el candidato que salió designado de esa consulta era justamente una persona que decía representar al pueblo mapuche, o sea, decía no representarla a todos, sino ser parte, su cosmovisión, presentarse como tal. Y al final terminó cuestionado por falsificación de firmas, y la verdad es que todo indica que esa imputación era cierta. Entonces, aquí la cantidad de gente, bueno, uno tiene familia, obviamente mis padres eran partidarios de Allende, la Unidad Popular, y recuerdan un personaje de este partido de izquierda que tenía un apellido, o que tiene un apellido mapuche, y que él decía que en realidad era un apellido francés. Ajá. Le colocaba el acento al final, no, si es de origen francés. Entonces, bueno. Y él después, en uno lo vio en la concertación, fue responsable de la coordinación del mundo indígena. Entonces, claro, la medida que va dando beneficios, reconocimientos, generando dinero, también, bueno, yo creo que la sociedad tiene que estar dispuesta a estar atenta a los engaños, a los aprovechamientos, y a veces cuando alguien que necesita efectivamente que el Estado se haga presente, van a aparecer dos personas sacando provecho, y es lo que no por eso vamos a dejar de atender las legítimas demandas y deudas con el mundo mapuche frente a al aprovechamiento, le aseguro. O sea, prefiero no dar nombres, pero sí. Obviamente que primero le creo a mis padres, y segundo me consta que esta persona después fue parte de las agencias del Estado en materia indígena. Bueno, el otro capítulo que te queríamos preguntar en qué estaba, por todo lo que sucedió hace poquito tiempo, ¿no? 2019, hubo un estallido social en, en Chile, muchas protestas callejeras, y hubo una represión que fue en el mundo entero, se habló del tipo de represión, además de ser muy dura, el tipo de represión que se había dado. Ahora, eso, ¿quedó en el pasado? ¿Se había hablado de la posibilidad de que la institución de derechos humanos iniciara allí una querella contra el Estado, ¿no?, por lo que había sucedido? Pero esto, ¿finalmente en qué queda? Queda en que el gobierno de Piñera logró amarrar muy bien, al menos hasta el momento, un blindaje a las autoridades, tanto gubernamentales, el propio presidente y sus respectivos mandos políticos y policiales, porque el INDH es finalmente una conjunción de personas, de directores, de consejeros, que son nombrados por distintas instituciones, entre ellas el presidente de la República, el Parlamento. Entonces, siempre los famosos y hasta altura malditos equilibrios, en los equilibrios donde además solamente hay dos grandes visiones, no está el resto, y ellos decidieron no continuar una visión claramente equivocada y guiada por, yo diría ya no equivocada, intencionada, sí, para no juzgar, para dar a entender prácticamente que estos fueron casos aislados o abusos, cuando esta fue sin lugar a dudas una política sistemática. Los números hablan por sí solos, la actitud de Carabineros lo indica, la actitud del gobierno. Piñera se blindó a nivel internacional también, logrando que un reconocido abogado alemán en materia de derechos humanos redactase, firmase un informe en que en definitiva se exculpa a las autoridades de su responsabilidad política penal, principalmente penal, por estos hechos. Hoy día hay un representante chileno ante la Corte Penal Internacional que nombró este gobierno, o sea, el gobierno de Piñera. Entonces lo hizo desde el punto de vista doctrinario, lo hizo desde el punto de vista de las instituciones nacionales, logró llegar a organismos internacionales. Y claro, poderoso caballero es don dinero, dice Arcipreste de Ita. Y no solo él, obviamente. Sí. Entonces ha sido muy, muy complejo y tenemos a un gobierno que sigue manteniendo en los mandos policiales a los responsables de la represión. O sea, hoy día el director general de Carabineros, él fue Yáñez, el señor Yáñez, él fue el verdadero responsable operativa de la represión policial durante el estallido social. Tenemos al general Monraz, él gobernó parte de la zona metropolitana, o sea, varios millones de personas, por lo tanto, ciudadanos civiles, y en esa zona que él gobernó para el estallido social, justamente Carabineros mató a puntapié, a patadas, a una persona en tortura, en la calle, a 3 días, 4 días de iniciado el estallido social, y hoy día, si antes gobernaba o administraba una zona de Santiago, ahora él es responsable de toda la zona metropolitana. Entonces, mire, obviamente no voy a indicar, hablé con una alta autoridad de gobierno y así se lo dije. Ustedes parece que, y no con un afán de crítica, yo siento que se está durmiendo con el enemigo. Incluso le ejemplifiqué, es cierto, me fui muy atrás en el tiempo a Allende. Cuando Allende el día del golpe está en el Palacio de la Moneda, hace 3 grupos. Sí. Se van las mujeres. O sea, además, los que se querían ir se podían ir, eso sí. No obligó a nadie. Se van las mujeres, que muchas de ellas eran sus parientes, sus cercanos, además es obvio que hay que protegerlas, muchas de ellas madres. Se van los carabineros y se va la policía de investigaciones. Las mujeres se fueron a regañadientes. Los carabineros se fueron de inmediato, a pesar que se llamaba, que era una guardia presidencial. Y la PDI, los oficiales de la policía de investigaciones dijeron, no, presidente, usted es el presidente, nosotros nos quedamos. Y eso le dije, eso grafica. Si finalmente Carabineros solo ve su propia, y me refiero a los mandos, su propia sus propios intereses. Ellos no velan por los intereses de los demás, pero si están en una cercanía ya, una cosa que espanta. Sí, que espanta, claro. Y además, por eso cito el ejemplo, ya vean el ejemplo, vean en los casos de derechos humanos de la dictadura que se investigaron en democracia, Colonia Dignidad, recordemos un grupo de alemanes neonazis, sí, o nazis, no neonazis, sí, nazis, que además con pedofilia, una cosa horrible, horrible, y claro, la justicia ocupa a Carabineros para investigar, resultado, Paul Schäfer termina huyendo a Argentina, mire qué raro, claro. Tuvo la oportunidad de huir y esconderse. Cuando Mamo Contreras, cierto, que fue el jefe de la represión en Chile, la DINA, que fue el creador del Plan Cóndor, junto con otros, ya, pero para que entendamos la importancia, cuando se da la orden de detención, quienes lo cumplen a pesar de las amenazas y todo, es la PDI, la Policía de Investigaciones. Entonces, yo creo que los gestos son importantes, sí. Porque si no, seguimos avalando una policía que hace poco asesinaron a una periodista en la avenida más importante del país, la Alameda, la avenida más importante. Si ustedes pueden escuchar en internet, en YouTube, lo que ahí aconteció, los balazos, parecía zona de guerra, no era uno, dos, tres, no había posibilidad de confundirse, y carabineros con vehículos blindados, no prestó cobertura y los delincuentes asesinaron a una periodista. Entonces, carabineros miraba porque yo entiendo que tenían una actitud pasiva, que les pareció bien que civiles atacasen a los que se estaban manifestando aquel primero de mayo. Además, fue el primero de mayo. Entonces, y el gobierno no toma medidas. Y el gobierno no toma medidas. Y se lo hemos dicho, lo hemos conversado. Claro, nos plantean o plantean dificultades, pero bueno, si ellos quisieron gobernar, yo no les pedí, nadie fue corriendo. Claro. Ellos quisieron, ellos levantaron la mano, ellos dijeron voten por nosotros, llegaron con un discurso de derechos humanos. Eso te iba a decir, había un discurso. Que este gobierno no va a asesinar. Había un discurso de derechos humanos, sí. Por supuesto, gestos importantes como la cercanía con Fabiola Campillay. Ahora en el discurso nombró a varias víctimas, Alex Núñez, Valdebenito y otros asesinados. Romario Veloz por carabineros y militares, como también por marinos durante el estallido. Pero eso va a la par que nosotros hemos solicitado una audiencia con el presidente, con la viuda de una de esas víctimas, y no la recibe. Ah, mira. Ahora, el presidente, yo estoy seguro que no sabe, pero él se tiene que hacer cargo de los asesores que tiene, y que no nos dan respuesta. Claro. Al contrario, altos funcionarios que han tenido una humanidad tremenda, escuchan. Yo estoy cierto que si el presidente sabe, va a recibir, pero tú te tienes que... Tipo que nombra. Sí, sí. ¿Y la Institución Nacional de Derechos Humanos allí juega su papel o no ha podido tampoco en esto? No le ha interesado. No le ha interesado. Han estado en unas pugnas de poder tremendas, donde a la vez se ha publicitado por prensa que su director tenía contratos con instituciones que prestaban servicios para carabineros. Entonces, es difícil suponer, claro, que se muerda la mano de quien da de comer. Hay unos egos muy grandes también. Yo creo que la directiva actual ha causado un daño tremendo. Ha causado mucho daño, ha generado expectativas que no corresponden. Estamos absolutamente al debe. Y atornillando al revés, o sea, sí, no nosotros, sí. Sino que esta institucionalidad. Se entiende. En los procesos, cuando empiezan procesos, que son nuevos obviamente, de este tipo, muchas veces se acusa al que dice, bueno, pero ¿y dónde están los resultados? O ¿cuáles son las acciones? Dicen, bueno, pero no apuren, esto recién empieza. En este caso no hay un problema de tiempo tampoco, ¿no? Sino la dirección que se ha tomado en estos temas preocupa mucho. Preocupa y hay que hacer lecturas de fondo. O sea, cuando se hizo una acusación o una presentación, más bien, ante la Corte o el Tribunal Penal Internacional para que indagase a Chile, yo creo que técnicamente faltaban algunos requisitos. Pero, ¿qué es lo que hizo la autoridad investigativa? Ordenó a los fiscales continuar las investigaciones y hasta reabrir algunas causas. ¿Por qué? Porque mientras tienen investigación, no se pueden llevar a priori a estamentos internacionales. Entonces, ya los fiscales habían demostrado, la mayoría, no todos, una intención de no investigar, una dilación, vamos a cerrar las causas. Entonces, cuando ya hay un ánimo de, mire, no nos interesa, no queremos investigar, forzar a la persona que tomó esa determinación, no sé si tiene mucho sentido, si a la vez no va acompañado de capacitación, pero sí, por sobre todo la designación de fiscales, a modo de ejemplo, preparados en investigar casos de derechos humanos. Y no se trata solo de la nomenclatura internacional, sino, a ver, la policía de carabineros, sucedió este hecho, ¿qué pedimos? Ah, bueno, pidamos que son aspectos simples, pedestres, pero que pidamos las comunicaciones CENCO, pidamos las comunicaciones GAMA, pidamos el flujo de comunicaciones, pidamos el libro novedades de guardia, de todo eso que parece una, como aquí decimos en Chile, una lata, son fundamentales porque nos ayudan a reconstruir qué es lo que sucedió y a sentar qué personajes estaban en qué lugar. Oiga, de las patrullas pidamos el libro de kilometraje. A ver, ¿usted dónde se movió? Mire, pero según su palabra, usted anduvo 10 kilómetros, pero el tacómetro o el cuenta kilómetros nos dice que usted en realidad se movilizó en esta patrulla 80 kilómetros. Bueno, ¿qué pasó acá? Sí, ¿por qué miente? ¿Dónde estuvo? En fin, todas esas cosas básicas, la mayoría de los fiscales no la aplica porque están acostumbrados a investigar delitos de criminalidad común, complejos, pero criminalidad común. Y obviamente que es la criminalidad del Estado y policial tiene otra manera porque hay una jerarquía, hay funciones, hay mando, hay documentación que obviamente no puede ser asimilada de la misma manera para investigar dichos crímenes de la criminalidad del Estado con la criminalidad común, ni siquiera con la criminalidad organizada como el narcotráfico, la trata u otros. Está claro, está clarísimo. Por supuesto que daría para seguir conversando horas contigo, porque incluso hubo un anuncio de parte de Boric de una importante inversión de recursos para carabineros y la policía de investigaciones, que esto sí sería sobre cuerpos que no han sido depurados, digamos, o no han sido modificados. Es para los mismos carabineros y la misma policía de investigaciones. Claro, mire, en general la policía, yo de investigaciones tengo una opinión bastante favorable. Bueno. Sí han sido acusados algunos funcionarios de delito y yo eso creo que, no creo, sé que existió, no. Claro, ya claro. Hemos visto imágenes, incluso uno de ellos disparando de manera indiscriminada, una persona que también perdió un ojo, pero ahí al menos, no sé si porque salió en la prensa o no, rápidamente lo dieron de baja ese funcionario. Sí. Digo, los hechos son importantes. Si por supuesto se trata de construir mejores cuarteles, dar seguridad, colocar cámaras que den seguridad a los imputados y a los propios carabineros y que los frenen de actuar con violencia, yo estoy de acuerdo. Pero aquí no se trata solo de recursos, sino cuáles son los psicópatas que van a recibir el dinero. Claro. En el caso de los altos mandos, sobre todo de la policía. Hoy día usted tiene un comandante del número uno del ejército, el señor Iturriaga Neumann, Iturriaga del Campo, que para el estallido social fue nombrado jefe de zona de la región metropolitana. O sea, todas las fuerzas militares y policiales dependieron de él. Y si bien es cierto, él dijo, yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra, cuando Piñera dijo que estaba en guerra, y eso fue muy valorado, yo dificulto que él haya dado una orden directa de reprimir, pero durante su mando murieron personas. Entonces él tampoco, si usted es el jefe de zona y los cuerpos militares y policiales están bajo su disposición y mando, usted se tiene que hacer responsable. Sin duda. Y él tuvo una actitud omisiva, y él es el número uno del ejército. Bien. Yo no puedo confiar en él. Bien, Cristian, tenemos que ir terminando, pero bueno, este balance, digamos, que además tocamos algunos puntos nomás nosotros ahora en esta conversación, ¿no? Pero deja preocupación, entonces. Sí, sí, tenemos que preocuparnos, siempre está la, no sé si decir la buena o la maldita esperanza, digo la maldita porque siempre nos aferramos a algo. Bueno, pero es buena porque nos muchas permite veces seguir terminamos. Adelante. Sí, sí, sí, tenemos que seguir adelante, sí. Pero también las desilusiones vienen, sí. Ya estamos acostumbrados a... Está claro, está claro. Te mandamos un abrazo grande desde acá, Cristian Cruz, y quedamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes, yo a su disposición, como siempre. Tengan un muy buen fin de semana y cuídense. Igualmente, un abrazo. Un abrazo grande. Doctor Cristian Cruz.